tiempo ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Que a ti ella te engañó, que a ti ella te engañó. Y los viste abrazados, abrazados. Que a ti ella te engañó, que a ti ella te engañó. Y los viste abrazados, abrazados. Y aunque te busque, dile no. No confías, no confías, porque tu mente no borró el recuerdo de esos días. No seas tonto, por favor, se merece este castigo. A ella nunca le importó engañarte con tu amigo. No te olvides, no te olvides, no te olvides.